Ya dijo Hillary que en el pastel, que toma tu chocolatote, que no voy y punto. ¿Eso qué significa? Te voy a dar dos cifras para entender un poco cómo está el asunto entre México y Estados Unidos. Vamos a empezar con el negocio de las remesas. ¿Sabes cuánto implica el negocio de las remesas entre México y Estados Unidos? Bueno, más bien, entre Estados Unidos y México. Significa, para que nos demos una idea, de enero a julio del 2016, estamos hablando que las remesas en aumento representaron más de 15 mil millones de dólares. Si tú calculas 15 mil millones de dólares y siendo muy verdaderamente positivos que la gente, los mexicanos que están en Estados Unidos, dan de remesas la cuarta parte de lo que producen, es decir, de cada $4 mandan uno, lo cual no es cierto. Yo calculo que será 1 de cada 10, pero vamos a pensar, esto nada más para que nos demos una idea de lo que significa México y Estados Unidos. De enero a julio, les decía, 15 mil millones de dólares. Si cada mexicano mandara de Estados Unidos a México 1 de cada 4 dólares que gana, quiere decir que el total de lo que se gana es de más de 60 mil millones de dólares. Para que nos demos una idea, en el año 2015, durante todo el 2015, las remesas representaron oficialmente, según el Banco de México, más de 25 mil millones de dólares. Se las voy a poner más fácil, para no estar en esta danza de cifras. Lo mejor que ha obtenido Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio es la venta indiscriminada de mano de obra. Ese es el verdadero negocio. Olvídense del muro, olvídense de los desdenes, olvídense de todo. Esto es un asunto de dinero. Y los mexicanos en Estados Unidos producen mucho dinero. ¿Por qué? Bueno, vamos a esta otra cifra, que es una cifra donde tiene que ver Hillary Clinton y donde tiene que ver Obama. Acuérdense que Hillary fue secretaria de Estado durante la época de Obama. También fue senadora y ahora es candidata a la presidencia. En 7 años, 2.5 millones de mexicanos han sido devueltos a México. Deportados. Esto de devueltos suena a lo mejor muy sencillo. Deportados, 400 mil al año. Imagínate que cada uno de estos 2.5 millones produjera $1,000, pues entonces las remesas, pues sería un negocio. Les quiero decir para los que están preocupados que olvídense del muro. El muro ya existe, ahí está el muro que existe. Ahí están los miles y miles de deportados. Y en la época de Obama, el gran Obama, al que también se le tuvo que pedir darle tributo, darle una explicación. A final de cuentas, nada más para eso estamos, para rendirle tributo a quienes se llevan nuestros trabajadores y a quienes nos dan las remesas que vienen siendo las obras y a quienes, de todos modos, el muro ya está hecho. Pero vamos a pensar que Donald Trump gana las elecciones. Vamos a pensar. Vamos a pensar que Donald Trump triunfa en la selección. Para poner su muro van a estar 3 cosas que no tiene, aparte de ganar las elecciones. Número 1, tiene que poner de acuerdo a la Cámara de Representantes, a los senadores y a los representantes, que no es nada fácil. Allá sí hay división de poderes. Número 1. Número 2, pensando que pasó por la Cámara de Representantes, tiene que sortear el dinero. ¿De dónde va a venir este dinero? De las remesas, precisamente. Si las remesas son capaces de generar 25 mil millones de dólares en un solo año y 15 mil millones de dólares en la mitad del año, quiere decir que vamos a cerrar el 2016 con más de 30 mil millones de dólares. ¿Sabes lo que esto significa en muro? Pues puedes hacer la muralla china y 20 más. Pero hay otro punto. los estados en Estados Unidos sí respetan la federación. Es decir, si Texas quiere su muro, lo va a poner, exista o no exista Trump. Si Arizona quiere poner su muro, van a poner el muro, exista o no exista Trump. Y lo mismo California y lo mismo los demás estados, Nuevo México y todos los que hay fronterizos. No es tan fácil para un presidente de Estados Unidos decir aquí mis chicharrones truenan porque los presidentes de Estados Unidos no son como los presidentes de los Estados Unidos mexicanos. Pero el tema es este. El tema es que Hillary, ofendida, puede ser más peligroso. Y sí, lo recuerdo perfectamente bien. Cuando vino la crisis del 94 y México pasó la peor crisis de la historia con candidatos presidenciales muertos, con el presidente del PRI muerto, con los zapatistas vivos, con el Tratado de Libre Comercio, el que salvó a México con un superpréstamo fue precisamente Bill Clinton. Y con eso medio la sorteamos en el 95. Hillary, enojada, es capaz de hacer lo que sea. Pero, ¿qué ganamos con que Obama fuera presidente? Nada. Ni hubo reforma migratoria, ni hubo detención del muro, y sí hubo más deportados. No, no te vayas con la finta. La política mexicana de sumisión no nos ha llevado a nada. Ni hemos ganado por el Tratado de Libre Comercio, ni hemos ganado por el muro, ni hemos ganado por la reforma migratoria, ni hemos ganado con nada, porque hay un tema que nadie lo ha dicho, y lo voy a decir yo. México, si no quiere sentirse ofendido por un muro, debería de generar la suficiente riqueza en su propio país para que los mexicanos no tengan que ir al extranjero a sacrificarse, a dividir sus familias, a arriesgar su vida o a ser deportados. No, que Hillary no venga, eso es obvio. Ya la ofendimos. Imagínate, uno de los candidatos nos odia y el otro de los candidatos está ofendida. ¿No es eso como para decir que esta estrategia falló rotundamente? ¿Totalmente? ¿No es eso como para estar hasta aquí y empezarse a preocupar? ¿Tú de qué estás hasta aquí?